y me la estrechó con singular energía. En ese preciso momento, uno de los parroquianos se levantó bruscamente de su asiento y corrió hacia la puerta. La prisa que llevaba llamó mi atención y lo reconocí. ¡Deterle!, gritó. ¡Ese es Perro Negro! Me importan dos cominos quién pueda ser, dijo Silver. Pero se va a pagar. ¿No va a pagar la consumición? ¡Anda, Harry, ve tras él, pero cógelo! Aunque fuera el almirante Hawking en persona, pagará lo que me debe, gritó Silver soltándole la mano. ¿Quién dijiste que era? ¡Perro! ¿Qué más? ¡Negro, señor! Ah, ¿no os dijo nada el señor Trelawney en busca de los bucaneros? Perro Negro es uno de ellos. Oh, no puede ser. ¿En mi propia casa? Ve, dale una mano a Harry. ¡Tú, Morgan! ¿No estabas con él? ¡Ven para acá! El llamado Morgan, viejo marinero, encanecido y de atezado rostro, se aproximó sin dejar de mascar su tabaco. Silver le preguntó si conocía de antes a Perro Negro. Le respondió que no. Dijo que hablaban de reparaciones, de barcos, etc. Mientras el hombre regresaba a su mesa, Silver, con tono confidencial, me dijo: «Don Morgan es un buen hombre, aunque algo estúpido». Luego, en voz alta, añadió: «Ese apelativo de Perro Negro nada me dice, pero creo que le he visto en alguna ocasión. Si mal no recuerdo, estuvo aquí en compañía de un ciego». «No me extraña», respondí. «A ese ciego también lo conocí. Se llama Peor». «Ah, sí», exclamó Silver, algo excitado. «Peo, sí, lo recuerdo». Y siguió hablando mientras iba de un lugar para otro, dando golpes en el suelo y exhibiendo el estado de excitación que hubiera convencido en su ignorancia al juez más perspicaz y al más astuto agente de policía. Mis primeras sospechas me habían renacido al encontrar a Perro Negro en la taberna. Ya se había disipado cuando regresó Henry y Ben, sin haber dado alcance al fugitivo. Silver me dijo que convenía que el capitán, refiriéndose al hacendado, lo supiera todo. Dijo que yo era un magnífico muchacho, por naturaleza. Cuando yo era contramaestre, lo hubiera atrapado y puesto enseguida a los grilletes. Pero hoy ya ve usted. Y de pronto cesó en su discurso y se quedó como boquiabierto. Parecía haber recordado algo. Su dinero, comenzó a gritar. «¡Ah, tres vasos de ron! ¡Se ha bebido el cerdo! ¡Mil maldiciones caigan sobre él!». Simulando caerse al suelo, rió tantas veces que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo me puse a reír con él y bien pronto la risa contagió a todos los parroquianos. «Buen becerro marino estoy hecho yo, ja», dijo secándose las lágrimas. «Y tú y yo nos entendemos muy bien, Hawking». «Bueno, acabemos de una vez y vayámonos. Espera que haya encasquetado el viejo tricordio que iré contigo a informar al capitán. Mejor dicho, lo voy a informar al capitán Trelawney». El hacendado y el doctor bebían cerveza cuando llegamos. Habían decidido hacer una visita de inspección a la goleta. Long John refirió lo ocurrido, describiéndolo tal como el lugar lo había mostrado. Y por naturaleza eso era. «De vez en cuando decía, yo fui así, Hawking», obligándome a corroborar su discurso. «Que todo el mundo esté a bordo a las 4», le advirtió Trevelyan cuando Silver ya se marchaba. «A instancia del doctor, fui invitado a acompañarle en su visita a la goleta». Cuando subíamos a la nave, él no salió al encuentro del piloto Arrow. El capitán Small ya era un hombre rígido, parecía no agradarle el ambiente que reinaba a bordo. A poco que ingresamos a la cámara, un marino dijo que el capitán Small deseaba hablar con Trelawney y el doctor. Una vez en presencia de los caballeros, el capitán fue derecho al grano y dijo, dirigiéndose al hacendado: «Yo creo que lo mejor será que os hable con certeza de una vez, a un riesgo de disgustaros. No me gusta este viaje, no me gusta la tripulación ni tampoco el piloto, y así quiero comunicárnoslo. Breve y claramente os digo». «Tal vez tampoco os agrade el navío», dijo Trelawney, muy irritado, como era fácil de ver. «De la embarcación nada puedo deciros hasta que hayamos emprendido el viaje. Parece una buena goleta. Nada más puedo decir. Decís, capitán, que no os gusta este viaje. ¿Por qué? Preguntó el doctor Livesey. ¿Por qué no te gusta el viaje? Se me contrató, señor, bajo lo que llamamos órdenes selladas, para que gobernara este barco rumbo al lugar donde ordenara el caballero. Ahora me encuentro con que cada hombre de la tripulación sabe más de ese viaje que yo. Eso no es muy correcto, ¿no creéis? No, no, no, no lo es, convino el doctor. Poco después, me entero de que vamos en busca de un tesoro, y lo he sabido por mis hombres. Ahora bien, un tesoro es cosa delicada. Personalmente, poca gracia me hacen los viajes en busca de tesoros, y menos aún cuando son secretos, y el secreto lo conoce hasta el loro. ¿El loro de Silver? Preguntó el hacendado. Es una manera de decir, se trata de un secreto a voces. Opino, caballeros, que no sabéis en qué aventura os habéis metido. Están en juego nuestras vidas y vamos a correr serios riesgos. Todo eso está muy claro, respondió el doctor Livesey. Habéis dicho que no os gusta la tripulación. ¿No conocen su oficio? En efecto, no me gusta. Y dado a lo que vamos, creo que hubiera debido ser yo quien escogiera a los tripulantes. Pero quizás tengáis razón, pero la ofensa, si la hubo, fue involuntaria, ¿me entiendes? ¿Tampoco os gusta el señor Arrow? Bueno, creo que es un marinero, pero se toma demasiadas libertades con la tripulación para ser un buen oficial. Un piloto debe saber guardar las distancias y no andar bebiendo con los que le siguen. —¿Ah, queréis decir que se emborracha? —intervino el hacendado. —No, no, no, no, pero los trata con excesiva familiaridad. —Bien, capitán, pero acabamos de una vez. ¿Qué es lo que queréis? —preguntó el doctor. —¿Estáis decidido a emprender el viaje? —Sí, guste a quien le guste, cueste lo que cueste —contestó el hacendado. —Bien, debo deciros algo que os interesa. Van a colocar la pólvora y las armas en la bodega de proa. ¿Por qué no ponerlas en la bodega de popa, donde hay espacio más que suficiente? ¡Y otra cosa! Van con nosotros cuatro hombres más, pero lo que yo he sabido, y parece que se destinara para dormir la parte de la proa. Pero, ¿por qué poner esos camastros junto a la cámara de popa? Se han hecho demasiados comentarios. En efecto, demasiados, corroboró el doctor. Voy a repetir lo que ha llegado a mis oídos. Se supone que tenéis el mapa de la isla, con algunas cruces que sirven para determinar el lugar donde se haya enterrado el tesoro, y que dicha isla está situada en... entonces mencionó con exactitud su latitud y longitud. A nadie comuniqué yo tales referencias. Me sorprendió el diálogo. Y sin embargo, señor, las conoce la tripulación. Ignoro quién pueda tener el dichoso mapa, pero exijo que siga siendo el secreto para mí y para el señor Arwood. De otra forma, debería rogarnos que aceptéis mi renuncia. Ya veo cuál es el vuestro plan, dijo el doctor. Deseáis que se guarde el secreto, que se convierta el castillo de popa en una especie de arsenal ocupado por los servidores de mi buen amigo, junto con todas las armas y la pólvora que haya en el bordo. En otros términos, teméis que pueda estallar un motín. Caballero, replicó el capitán Small, no pretendo ofenderos, pero es algo que puedo rehusar y de hacerme decir lo que yo no he podido decir nunca. Ningún capitán podría elevar anclas de tener razones para suponer algo merecido. En cuanto al señor Arrow, creo que es persona honrada y la única a bordo, por lo que sé. No obstante, soy el responsable de la seguridad del barco y de la vida de cada uno de sus tripulantes. Opino que no todo va a salir bien. Solo os suplico que toméis algunas medidas de precaución. Eso es todo. Cuando subimos a cubierta, ya se había indicado el traslado de la pólvora y las armas bajo la mirada vigilante del capitán y del piloto Arrow. Modificándose lo anteriormente dispuesto, se determinó que las 6 literas de popa fueran ocupadas por el hacendado, el doctor Hunter, Joyce y Drucker, y yo. El capitán y el piloto determinaban en cubierta junto a la hornilla. El techo era bajo, pero permitía 2 hamacas. Incluso al piloto le gustó la distribución. ¿Acaso experimentaba algún recelo de la tripulación? Se estaba en plena faena del traslado cuando llegaron a bordo Long John Silver y 2 marineros rezagados. «Compañeros, ¿qué sucede?», preguntó. «Trasladamos la pólvora», le respondió una voz. «¡Mil diablos! ¿Y por qué? ¿Vamos a perder la ventaja que nos proporciona la marea?». «Cumple mis órdenes», dijo el capitán con sequedad. «Id a vuestra cocina, amigo mío, que pronto querrán comer los hombres». «Sí, señor, ya voy, ya voy». Llevándose la mano a la sien en señal de saludo, desapareció camino a la cocina. Viéndome el capitán, que observaba el cañón giratorio que iba en medio de la cubierta, una larga pieza del mueble forjada en bronce me gritó: «¡Tú, grumete, largo de ahí! ¡Ve a la cocina a trabajar!». Y mientras yo corría a obedecerle, le escuché decir en voz alta al doctor: «¡No quiero privilegios a bordo!». En aquel instante compartí el juicio del hacendado y sentí un profundo odio hacia el capitán. Unas cuantas embarcaciones con amigos del hacendado despidieron a la española cuando zarpó. Poco antes del amanecer, al encontrarse, hizo sonar un susilbato convocando a la tripulación para que acudiera al cabrestante. A las órdenes emitidas secamente y transmitidas por el sonido estridente del silbato, los hombres corrían afanosamente a través del resplandor de las linternas. «¡Tú, barbecue, canta alguna tonada!», gritó una voz. «¡La vieja tonada!», coreó otra. Inmediatamente resonó aquella tonada tan familiar para mí: 15 hombres sobre el cofre de un muerto». Y toda la tripulación cantó al mismo tiempo: «¡Oh, no, no! ¡Una botella de ron!». Al final de la primera exclamación, todos empujaron las barras de la cabrestante. Hubiese jurado que entre las voces había percibido la del viejo capitán Bill Browns. El ancla fue alzada, el viento hinchó las velas y nave y tierra se alejaron cada vez más una de otra. No voy a referir todos los pormenores del viaje, no hay necesidad. La goleta probó ser un buen velero. La tripulación mostró competencia marinera y se vio que el capitán conocía perfectamente su oficio. Sin embargo, 2 o 3 cosas sucedieron que más vale no omitir. A Rube resultó peor de lo que el capitán había supuesto. Carecía de toda autoridad sobre la tripulación, y desde el primero a segundo día de navegación aparecía sobre cubierta con claros síntomas de embriaguez. No se pudo averiguar de dónde obtenía el alcohol. Nadie se sorprendió demasiado ni quedó muy consternado cuando una noche tenebrosa, con mar movida, se enfundó del todo para siempre. Se fumó, como decimos. «¡Hombre al agua!», había gritado el capitán, y nos quedamos sin piloto, debiendo sustituir al cabrestante. Jeb Anderson, quien conservando su puesto, hizo las veces de piloto. El señor Trelawney conocía muy bien el mar y su experiencia resultó muy útil, haciendo incluso algunas guardias cuando el tiempo era parciable. El timonel Israel Hans resultó un marinero veterano, diestro en el oficio, confiable para casi todas las faenas a bordo. Era amigo íntimo de John Long Silver. Lo que me llevaba a hablar de nuestro cocinero, el que la tripulación bautizó como Barbecue. Toda la tripulación lo respetaba e incluso lo obedecía. «Barbecue no es un cualquiera», me decía el timonel. «Fue a la escuela y habla como un libro, y es valiente, y ni un león puede comparársele en bravura. Desarmado lo he visto agarrar a 4 hombres y destrozarles las cabezas estrechándoselas». Conmigo su rostro siempre amable, y le agrada verme en la cocina, que mantenía tan limpia como una patena. «Ven acá, Hawkins», solía decirme. «Este que aquí ves es el capitán Fry. Doy este nombre al loro en memoria del célebre filibustero, y el capitán Flynn nos anuncia un feliz viaje, ¿no es cierto, capitán? Y el loro respondía: doblones de a ocho, doblones de a ocho, doblones de a ocho, hasta que Silver tiraba un pañuelo sobre su jaula. Barbecue relata asombrosas aventuras en las que estuvo presente el loro, al que de vez en cuando preguntaba: ¿no es cierto, capitán?